siempre juntos vamos a todos lados, tocando sin parar. Somos los rudos muy unidos, siempre a topa lo seguimos cuando empieza a cantar. Soy Rudo Rolando, Rudo Ricardo, Carlos. Toco la guitarra, toco el bajo, batería. Somos un trío genial, un trío musical, somos los Rulos. Somos tres músicos, somos simpáticos, somos los Rulos. Tres hermanos, tres amigos, idénticos, iguales, parecidos. Somos los Rulos, siempre juntos vamos a todos lados, tocando sin parar. Somos los Rulos muy unidos, siempre a topa lo seguimos cuando empieza a cantar. Soy Rulo Rolando, Rulo Ricardo, Carlos. Somos un trío genial, un trío musical, somos los Rulos. Cuando quieras cantar te vamos a acompañar, somos los Rulos. Tres hermanos, tres amigos, idénticos, iguales, parecidos. Somos los Rulos, siempre juntos vamos a todos lados, tocando sin parar. Somos los Rulos muy unidos, siempre a topa lo seguimos cuando empieza a cantar. Somos los Rulos.